Bueno, el asunto del IBI, de la subida del IBI en el audio, como todo el mundo sabe, bueno, en el audio desde luego, fuera, me imagino que también se habrán enterado, ¿no? De que, bueno, pues hay muchísimo malestar, enfado y no se sabe cuál es la solución, si la solución será finalmente pagar o puede haber alguna otra, no lo sé. Koldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Bueno, asunto complicado porque además el ayuntamiento no sé qué puede hacer en algo ya marcado por la Diputación Foral de Álava, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues tenemos que volver a recordar que el IBI nos viene de eso, de la Diputación Foral de Álava, ¿no? Que es la que ha actualizado después de 17 años sin actualizar, pues bueno, al finalizar el año ha hecho la actualización de los valores catastrales y es la que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Pero bueno, desde el ayuntamiento creemos que se pueden buscar soluciones, ¿no? Bueno, soluciones o medidas que alivien esta situación. Desde el ayuntamiento ya, desde el equipo de gobierno, en el pleno anterior, en el pleno de finales de diciembre del 2011, ya bueno, llevamos una medida que era el pago fraccionado. Es una medida que sí nos lo permite, que nos permite la normativa, y bueno, pues creemos que en cierta medida podrá aliviar esta situación, ¿no? Bueno, en torno al pago fraccionado, recordar también que vendrá más información en el próximo SWIN y bueno, para que cualquier interesado o interesada sepa cómo va a funcionar. Y luego, aparte del pago fraccionado, que no nos evita el pagar toda esa cantidad desorbitada, en muchísimos casos, desorbitada, que nos ha llegado a nuestras casas estos días, pues bueno, estamos trabajando también para presentar una propuesta que vamos a presentar esta misma semana al resto de los grupos, que utilizando, bueno, pues las posibilidades que nos da la normativa foral vigente, poder establecer medidas de ayuda ante esta situación, ¿no? Entonces, sí que hay, bueno, medidas que se pueden adoptar y que las vamos a adoptar y que esperamos consensuarlas con el resto de los grupos. Un proceso que ha tenido un recorrido, porque también ustedes en el ayuntamiento, no recuerdo si fue por el otoño, en otoño creo que fue, ya se reunieron y aprobaron también, bueno, pues las tasas, sí. Y bueno, pues en principio parece que hubo un acuerdo casi general de todos los grupos, ¿no? Bueno, sí, a excepción del Partido Popular. Del Partido Popular, que bueno, pues que bueno, más de una vez ha manifestado que no va a votar a favor de las propuestas de este equipo de gobierno, ¿no? Pero bueno, el resto de la corporación fue aprobado y se abstuvo, no votó en contra del Partido Popular. Uh-huh. Fue aprobado por la práctica totalidad de la corporación, por Bildu, JPNV, PSE y Omnia, ¿no? Y como bien dices, claro, ¿dónde es el inicio del proceso? El inicio del proceso está en el mes de octubre. Bueno, empieza el proceso de debate para la aprobación de las tasas. Todavía no se conocía la decisión de la Diputación Foral de actualizar el valor catastral y en medio de este debate, pues bueno, nos llegó la información de la Diputación Foral, ¿no?, que quería actualizar el valor catastral. Entonces, ante este nuevo dato y teniendo en cuenta las previsiones de la Diputación Foral, previsiones erróneas, como se han visto ahora, las previsiones de la Diputación Foral nos decían que el incremento medio del valor catastral estimado sería en torno al 100%, que subiría en torno al 100%. Entonces, desde el equipo de gobierno de Bildu, lo que propusimos fue reducir la tasa a la mitad, para que quedaría lo que es el impuesto, lo que es la contribución, como conocemos todos, pues similar a la que tenemos actualmente. Pero, claro, aquí nos encontramos con un problema legal. Los técnicos nos dijeron que era imposible bajar, nos podíamos encontrar ante una ilegalidad al bajarlo del 0,4 al 0,2, porque se podría dar la situación que se recaudara menos que el año anterior, y eso es ilegal, el recaudar menos que el año anterior. Entonces, según los estudios y análisis que nos presentaron los técnicos, pues el coeficiente que habría que aplicar era un 0,3. traducido un 25% menos que el año anterior. Hasta el año anterior hemos tenido el 0,4. Entonces podíamos bajar hasta un 0,3. Entonces con este 0,3 se preveía que un incremento medio del 50%, pero bueno, pero nos están llegando las cartas a todos los vecinos de este pueblo y vemos que en algunos casos está habiendo una subida desorbitada, ¿no? Sino del 100, o algunos dicen incluso hasta el 300%, ¿no? O por lo menos es lo que yo... En algún caso, los casos así cercanos, sobre el 100% sí que conocemos. Bueno, me imagino que los servicios jurídicos del ayuntamiento también van estudiando, o habrán estudiado, seguirán contrastando informes para llegar a algún tipo de conclusión o alguna medida o alguna solución, ¿eh? Bueno, los servicios jurídicos municipales desde que conocimos esta situación y sobre todo, bueno, lo que nos preocupa por encima de todo, pues es la situación en la que se van a encontrar muchos vecinos y vecinas, ¿no? Entonces los servicios jurídicos están estudiando las normativas y contrastando con los técnicos forales, están en comunicación con la Diputación para buscar las medidas más eficaces. Entonces, bueno, pues cualquier medida, y desde aquí también pues hacemos un llamamiento al resto de los grupos políticos, cualquier medida posible que nos propongan que venga a aliviar la situación de los vecinos y vecinas, será una medida que habrá que apoyarla y que habrá que buscar el consenso, porque aquí, por encima de disputas partidistas y de intereses partidistas, lo que nos tiene que preocupar a todos es la situación en la que se encuentran buscar una solución. Los vecinos, eso es, buscar una solución. Entonces, el equipo de gobierno va a llevar ya una propuesta esta misma semana y bueno, y esperemos también, esperamos contar también con otras propuestas de otros grupos. Bueno, pues a ver si llegan a algún consenso, algún acuerdo, para otras cuestiones ya han llegado y, en fin, de alguna manera se puede, bueno, pues paliar lo que se ha denominado ya coloquialmente como catastrazo, ¿no? Eso no, bueno, estamos convencidos. Lo mismo que llegamos a un acuerdo cuando se aprobaron las tasas, pues llegamos a un acuerdo pues ante la situación que nos expusieron los técnicos y las posibilidades que nos dieron, llegamos a un acuerdo. Entonces aquí seguramente también, pues según las posibilidades que nos dé la normativa foral vigente, llegaremos a un acuerdo por el bien de todos. Bueno, de momento ya estaba el pago fraccionado, habían también hablado que incluso algún tipo de bonificación para algún sector, ¿verdad? Eso es, sí. La propuesta que vamos a presentar al resto de los grupos es una propuesta que viene en el sentido de las bonificaciones, ¿no? Y bueno, no vamos a adelantar más de la propuesta porque creemos... Que lo deben conocer ellos. Eso, que deben conocer ellos de primera mano y entonces... Sí. Pero bueno, viene por ahí. Bueno, pues a ver qué pasa con esto, porque desde luego existe preocupación y sobre todo en un momento como este en el que, en fin, el bolsillo no está pues muy muy boyante, ¿no? Y claro, si encima nos achuchan más. Eso, pues. Sí. En una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues encima que nos vengan con recibos como estos, pues la verdad es que no ayuda nada. Bueno, Koldo Zabala, concejal del equipo de gobierno de Bildu, el Ayuntamiento de Laudio, eskerrik asko. Sí. Agur. Venga.